mi joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva audición del Movimiento 26 de Marzo. Les habla Manuel, de la juventud del movimiento. Se reían los compañeros de que entro sin ningún papel ni nada escrito, que es un mal hábito, pero bueno, es un hábito que se construye al fin y al cabo. Y veníamos conversando con compañeros acá que estaban en la vuelta, en la radio, que cómo se forma organización, ¿no? Cómo se construye un vínculo entre las masas, entre el pueblo trabajador y la organización. Y eso es una de las tareas más importantes que tenemos, y particularmente en todos los tiempos es una tarea que tenemos que llevar a cabo dedicándole mucho esfuerzo, y sobre todo haciéndola conscientemente, porque no nos puede pasar que ser un militante automático, ¿no? De yo cumplo ciertas tareas, yo pinto una pancarta cuando me llaman a pintar pancartas, yo reparto el diario, que son todas tareas muy válidas y muy importantes, y cada tarea que sea, digamos, semanal, periódica, es más que importante y fundamental para la organización, tanto redactar el semanario como salir a repartir volantes cuando estamos en época de cuando hay cualquier conflicto. Es más importante, es igual de importante tomar conciencia de, por ejemplo, qué nos hace militar a nosotros. Eso es un ejercicio que me parece que conversando con los jóvenes nos ha hecho aprender mucho de cómo incorporar nuevos compañeros. En el campamento, sobre el cual Emiliano contó un poco en la audición pasada, y Dante y Andrés y Julia en la audición de los jóvenes también, se conversó. Una de las preguntas que hacíamos al iniciar los talleres es: ¿cómo te acercaste a la organización? Involucrar un espectro de esas respuestas te permite razonar lógicas de qué es lo que mueve a la gente. Y una vez que entendemos qué es lo que mueve a la gente, podemos participar más activamente de incorporar compañeros y compañeras. Y no, sin ser una máquina así reclutadora, pero sí tomando en cuenta de, bueno, estudiando la propaganda, estudiando la agitación, sabiendo vincular los temas concretos, como puede ser el veganismo, que mueve mucho a la juventud, con el ambiente, con el derecho a la vida, sabiendo el trabajo, los problemas laborales, y cosas que son como distinto de clase, ¿no? Este término que me enseñaron compañeros y me ha gustado tanto usar, porque es tal cual, que es el instinto de clase, es como saber, bueno, yo hablo con un gurí de mi edad y sabe, con un amigo me pasó anoche, es un ejemplo puntual, y me dice, estamos hablando de de Medio Oriente, y me dice, siempre hay guerras ahí. Y digo, ¿y por qué es? Y porque los que tienen plata les conviene. Y bueno, básicamente sí, básicamente el razonamiento es correcto. Podés agregarle que los enclaves, que Israel es un enclave en el Medio Oriente para el imperialismo, y que están los recursos del el petróleo, y está, es una zona de transición, y mil otros factores, pero la gente sabe, y que ese compañero y ese amigo sabe que tiene esas lógicas incorporadas porque sus abuelos en algún momento leyeron algo, porque sus padres en algún momento militaron en algún gremio, ese instinto de clase se va construyendo y se va transmitiendo, y él sabe que no está bueno ser un trabajador tercerizado. Y a partir de eso se puede construir una conciencia. Y no lo digo para que cada conversación sea un disparador de... Pero lo puede ser. Puede ser un disparador de charla política. Y donde estemos tenemos que ser esos disparadores un poco molestos a veces, un poco cargosos a veces... Pero al fin y al cabo es una tarea necesaria en estos tiempos donde se habla tan poco de política. Un rol que nos comentaron que cumplimos en el campamento es el de generar cierta esperanza. Y esa esperanza la generamos, y se nos ha comentado no solo en el campamento, sino en la práctica militante en general, en situaciones de miel de voz. Qué bueno que hay gente que cree tanto como creen ustedes en las transformaciones de la realidad. Yo capaz no llego a tanto, pero los rebanco. Reapoyo su lucha. A mí me falta todavía voluntad como para acompañarla. Y bueno, hagamos ese ejercicio en colectivo de razonar. ¿Cómo hacer que la gente de ese paso venza la comodidad de ser un opinólogo, un observador pasivo, y tomar una acción militante frente a los cambios y frente a las problemáticas que tenemos en nuestra realidad, ¿no? Tenemos suerte muchos de haber nacido en ambientes que nos permiten tener cierta conciencia. Por eso es admirable la gente que toma conciencia en otros ambientes, viniendo de otros ambientes, pero respetemos cada y sepamos valorar y amplificar, actuemos como amplificadores de cada microacción militante, una conversación, qué bueno eso de que estén en contra del proyecto Neptuno. Ah, me gusta tu pin de por Palestina. Me gusta tu... No sé, que te tomen como referencia a la hora de sacar ciertas conversaciones. Todos esos son grandes gestos para un militante de nuestra organización. Los tiene que reconocer como un deber que te tomen como una referencia. Y no porque tengamos que ser un personaje destacado, sino porque tenemos que ser, tampoco ser una vanguardia intelectual despegada, sino tenemos que estar ahí, cabeza a cabeza, avanzando un poquito adelante, un poquito al mismo ritmo que las masas, guiando y acompañando al mismo tiempo y tejiendo red, sobre todo, entre las problemáticas que nos acomplejan. ¿A qué voy con todo esto? Que vos estás en una conversación con cualquier compañero de cualquier aspecto de tu vida y seguramente algo en común que puedas problematizar vas a tener. Y esa persona vos podés tener cómo hacer que aumente un poco su nivel de conciencia. Y para hacer eso tenemos que estudiar, porque tenemos que estar informados y tenemos que tener un contexto para darle un contexto político a esa información, porque la información por sí sola no nos la da, no nos sirve de nada. Sí, escuchar la radio, leer el semanario, son todos factores muy muy importante. Pero la formación política es algo que no podemos dar por sentado. Por eso es muy importante que se involucren los compañeros y las compañeras cuando este año retomemos concursillos, que es algo que ya se había anunciado, que aquel que se quiera formar se acerque a las agrupaciones, porque también vamos a tener cursillos, y nos vinculemos con las tareas territoriales, investigando nuestro entorno para aprender de las problemáticas y saber cómo vincularnos con todo aquel que tengamos cerca y bajar a tierra nuestras ideas, saber vincularlas con las problemáticas más reales, más globales, ¿no? Cómo vincular el capitalismo a un problema de nuestro barrio es una tarea fundamental, básicamente eso. Y que eso se logra en base a estudio y en base a formación y a militancia concreta.